Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata desde Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Sensible provincia de Santa Fe, señor. Con mucha gente adentro. Y mucha gente afuera. Ahí se escucha hasta el fondo. Fantástico, muchas gracias. Bien, vamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera. ¿Cuánta sabiduría? Un informe acerca del futuro del bomberazgo. Ajá. Y el camino de la privatización, que es inevitable. ¿Cómo inevitable, bomberos, señor? Privados. Señor. Basta de cargar al Estado con el pasado. El pasado también. Basta de cargar al Estado con el pasado. Pero especialmente con el pesado. Sí. Lastre del presupuesto de los bomberos. Sí, señor. Pero, señor, ¿sabe cuánto se gasta en mangueras por año? ¿Cuánto? Son kilómetros y kilómetros de mangueras. ¿Kilómetros? Con las mangueras que se compran por año, podría hacerse una manguera que diera la vuelta al mundo. Dos veces. Sí, dos veces. Sí. No sé para qué, si no. Ya la dan una vez. Bueno, pero vamos a denunciar incluso cosas que están pasando en distintos cuarteles de bomberos. Ajá. Extorsiones por parte de los clientes. Pero usted dice que hay como clientes, señor. ¿Clientes? ¿Cómo se llama el tipo al que el bombero le apaga algo? A vos se te incendia el quincho. Sí. Llamás a los bomberos. Vos sos el cliente, loco. Claro. No, en tal caso soy un ciudadano. Oh, usuario. Oh, lo dicho, el cliente. Se te incendia el quincho y ya querés que te declaren huésped ilustre. ¿Qué hace? Señor, el Estado debe hacerse cargo de ese de los Usted bomberos. Sabe que con lo de huésped ilustre, no saben aquí en Santo Tomé, que sí. El decreto siempre dice que el carácter de huésped y de ilustre dura mientras permanezcas en la ciudad. Ah, claro. Cuando saliste, te para la cana y te hacen... Saca todo. Y se trae para acá, que eso... Ya no son ni huésped. Devolvé la medalla, dice. ¿Lo están esperando en el peaje? Sí. Ahí para que entregue al tipo de la cabina. Manda a decir el de la legislatura que le devuelva la medalla, dice. Es una sola tiene. Claro. Bueno, vamos a ver lo que está pasando realmente con los bomberos. ¿Pero usted quiere hacer una denuncia? Porque... No, quiero. Hemos estado haciendo una investigación. Claro, una encuesta y hemos averiguado No todo. Solo encuesta, sino nosotros mismos hemos incendiado nuestras casas para ver cuánto tardaban los bomberos en llegar. Hicimos un prorrateo, un promedio de lo que tarda el bombero, desde que se te empieza a incendiar hasta que llega. No vale eso. Vale desde que usted llama. Lo tengo que saber. ¿No querés que lo vaya a buscar en auto también? Pero señor. Diga, venga, súbase que le voy a llevar, que se me está incendiando la ¿Cómo casa. ¿Cómo se va a enterar? Échele una mirada primero para evaluar. Claro. Después, si le parece bien, venga. Incendio paso el lunes. Pasión, como si fuera un casamiento. Bueno, no, mire, señor, pero tiene que... Desde que estalla el fuego hasta que llega el bombero... ¿Cuánto tarda? 4 horas, promedio. No puede ser. Cuatro y promedio, horas. Mucho menos. Y según los días. Los sábados, por ejemplo, está recargado. No. Le llaman, dice, un momento, no te podemos atender. Sí. Todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, llama de nuevo y corta. No, señor. Perdón, ¿esa encuesta o investigación? Sí. ¿Sobre cuántos casos es el muestreo? Uno. Sí. Bueno. Un caso. ¿Usted tuvo una mala experiencia? El mío. Bueno. Ah, sí, porque... ¿Usted piensa yo aprendí a pensar por televisión? Bueno, pero... Lo que me pasa a mí ocurre siempre. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? El mundo no se rige y no ocurre. Sí, señor. Según lo que le ocurre. Si a mí me pasó, ¿por qué no le va a pasar a otro? Claro. Ya está, perdiste. No, ¿qué perdiste, sí, señor? Sí, perdiste el debate. Vas a ver cuando te pase a vos. Bueno. Primero, es necesario... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy el director de actividades bomberiles de la República Argentina. Ah, ¿existe ese cargo? No, lo todavía. Acabo de crear. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los cuarteles de bomberos cerca de los lugares de incendio. ¿Y qué, pero, ¿cómo eso, vas a ver de dónde se va a incendiar? Miles de años sin que nadie haya pensado en eso y acá justamente. ¿Para qué? Bueno, para, ¿no es cierto? Para optimizar, etcétera. Llámelo como quiera. Bueno, llámelo pero... como quiera. Después hay algunos, evidentemente, unos cuarteles que están mal diseñados, mal construidos, mal, Hay uno en donde los bomberos duermen en el sótano y entonces se tienen que trepar por el caño. Cuando llegan, porque, claro, cuando llegan la autobomba pasó media hora. Sí. Es el palo enjabonado de los tipos. Y sí, señor. No, mire, nosotros tenemos... Digo nosotros porque yo tengo años de bombero. ¿Qué tal? Soy de la mutual de los bomberos. ¿Usted qué tipo de bombero es? ¿El bombero loco? No, señor. El que vende rifas. Somos bomberos voluntarios. Ah, sí, sí. Claro. Bomberos de corazón. ¿Y el resto? Sí, está bien. Nací bien, bombero. Sí, sí, me imagino. Moriré bombero. Sí, sí. Bueno, y... Apúrese, ¿eh? No. Estoy sintiendo las llamas en mi cabeza. Por ser bombero es bastante lento usted. A nosotros nos suena la sirena. Sí. Y estemos haciendo lo que estemos haciendo, interrumpimos. Yo estaba en una tablita de achuras comiendo unos chinchurines. Interrumpo y vamos todos al cuartel. Bueno, le digo, yo también soy bombero. Sí. Y eso, para, al menos para el grupo nuestro, ¿no es cierto?, es sagrado. Nosotros estamos haciendo cualquier cosa, como dice usted, comiendo unos chorizos, qué sé yo, suena la alarma, ¿no? Tilín, sí. Tilín. Bueno, muchachos. ¿Qué? Está muy rico todo, ¿cierto? Pero sonó la alarma. Bueno, ya escuchamos. Sonó la alarma, así que dejemos la comida así como está. Si acaso la guardamos... Pero es una emergencia. La guardamos en el freezer. Muy bien. Limpiamos un poco para que no vengan bichos. Pero no, señor. Y vamos. Claro. Yo sé que está lindo esto, ¿no es cierto? No, pero es una emergencia. Es que está lindo. Pero es como dice el señor. Es una emergencia. Es una emergencia. Sí. Así que vamos, vamos, vamos. Pero vaya de una vez, tiene que ir vez. Vamos, tira el pero chorizo. Antes quiero decirles que estoy orgulloso de ustedes. No. Por la forma en que reaccionan ante la emergencia. Sí, señor. Que dejan algo placentero como esto que estamos viviendo. Pero no tiene que hablar tanto. Estamos en un grupo de camaradería, estamos disfrutando de un chorizo, una cosa. Sin embargo, suena la alarma y nosotros dejamos todo lo que estamos... Un momentito que voy a atender el teléfono. No, pero señor. ¿Cómo? Espera, espera. No, dice que no vayamos, que ya se incendió todo. No, a ver. Porque el buen bombero... El buen bombero tira el chorizo... Ah, no, sí, señor, sí. Claro. Antes que la manguera, incluso. Son estilos de y cada no hace uno, ningún pero... prolegómeno, ni discurso de nada. Ay, directamente. Directamente agarra y... Es un tipo de acción. Sí, ni si... incluso a veces va a lugares donde ni siquiera hay incendio. Esta es la famosa prevención de la que tanto se habla. Usted siempre... Nosotros con, nuestro, con nuestra autobomba salimos todos los días y echamos agua sobre cualquier edificio. No, señor, porque no hay problema cuando de alguien pregunta, dice, no es... Es la prevención, le digo, pelandrún. Vio que los es pueblos carnaval, no hablar claro, de la prevención señor. Y le tiro agua. Es carnaval eso. Es el carnaval. Es... A veces es prevención y a veces es carnaval. El bombero previene. ¿Usted está siempre vestido de bombero, por ejemplo? Bueno, ah, sí. Andamos siempre no? así, con no. esta, con en esta mi, ropa. En no. mi cuartel. Ah, en mi cuartel. Ah, sí. ¿Qué hace? Qué bien dice en mi cuartel. A ver, sí, a ver póngase la mano en el pecho. Ah, cuartel. Fa. Tenemos todo ordenado. ¿Lo ven los de afuera? ¿Lo ven? Sí. Sí. Se conoce sienten, sienten el mismo asco que nosotros. A ver, de vuelta. No, no le voy a decir de vuelta. ¿En su cuartel qué? Tenemos todo ordenado como los jugadores de fútbol en los vestuarios. Sí. Ah. Roberto, sí. Juan, todos. Los botines. Las botas, los calzoncillos de amianto. Bueno, señor, no solo... Hay que claro, prevenir, sí, señor. Sí. No, nos ponemos una crema de... ¿Cómo ¿qué se pone? Ahí está. Se ponen una crema sobre la piel antes, ¿no? Sí, sobre la piel. ¿Qué es una crema... humectante. Es un spray que usted se tira y después se lo pasa. Contra la llama, digamos, no agarra fuego. Bueno, no, no, no es que no se va a poner alcohol. Claro. No, bueno. ¿Para no es, no es una de eso. ¿Cómo se viste un bombero? A ver, ¿cómo se viste un bombero? Primero... No tenga miedo en entrar en detalles, porque estamos entre gente grande. Bueno, primero se desviste todo. Ah, mientras... O sea, suena la alarma... Y se pone todo desnudo. Acude al cuartel. Sí, igual que cuando hay terremoto. Salimos a la puerta y en bata. No, señor, acude al cuartel, se desviste, queda en calzoncillo. Ah, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hombre va oficial. Mientras está ahí, ahí están los asistentes. Lo vamos a declarar visitante ilustre. No, pero... Tengo que ir a apagar un incendio. Y lo hace esta bandeja. Bueno, le tiran el spray este, un compañero. Compañero sí. Uno se tira al otro. Eso sí, pasa en todas partes, sí. Señor, sí. Y Dios en la de todo. Nos ponemos en ronda porque... Claro, sí, a que le toca, le toca. La ronda brasileña. La espalda es difícil aplicarse. Sí. Claro. Entonces uno le aplica a uno y ya se ha aplicado así, por claro, otro. Claro, sí, muy sí, bien. Se llama solidaridad. Sí. Termina ese trámite. Solidaridad es mucho mejor. Sí. Termina ese trámite y nos ponemos una camiseta. Protectora también. Sí, sí, claro. Chalecos de amianto. Con una redecilla. Ay, con una lindo. Redecilla en el pelo. No, la camiseta y el cuerpo, queda como un claro, hombre araña. Claro. Y sobre eso, el mameluco de bombero. ¿Tiene mameluco? No, es un mameluco, esos son los mecánicos. ¿No será jardinero usted? ¿Qué se dio cuenta? ¿Cómo antes. ¿Cómo me hubiera apagado un incendio de mameluco? Y con la redecilla abajo. Claro. ¿Usted, en mi cuartel. No es bombero. Sí. No, señor. En mi cuartel. Ah, sí, sí. Tenemos la ropa así. Y después va un pilotín. Ah, sí, pues si llueve. Las botas para inundación, claro. Lo último, botas y casco. ¿Dónde están las botas? Abajo. Exacto. Muy el casco bien. Arriba, muy bien, si no le caben, claro. No, señor, abajo del caño. Se tira por el caño. Y todo así. Y abajo tiene el casco. Y nos vamos poniendo cosas en la autobomba también. Ah, sí, sí claro. Cosas para llevar así. ¿Es el autobomba? ¿La autobomba? ¿O lo autobomba? No, no. El autobombo. Es el autobomba, que ya lo tenemos cargadito. ¿De qué? De agua. De bomba. Ah, claro, por eso. Agua, arena, las mangueras, todo. ¿El hacha para qué la llevan? ¿Por si aparece algún vampiro para derribar no, algo? No, señor, derribamos las puertas. ¿Y por qué no las abren mejor? No, porque por si están trabadas. No podemos pensar en abrir puertas, las derribamos, vamos con el hacha. Tiran directamente. Usted va, en todas partes hacen así, por ejemplo... Van al banco a hacer un trámite, entran a una oficina y tiran la puerta abajo, ¿no es cierto? No, señor. En vez de llevan varias hachas, claro. Claro. Hay un ejercicio, lo primero que usted aprende... Es a tirar puertas abajo, sí, sí. Por eso, yo tenía una prima que tenía un novio bombero. Ajá. Sí. Y ya nos tenía harto porque él no... No le invitamos más a casa, claro. Miércoles y viernes. Y siempre... Todos los jueves y sábados arreglando la puerta. Me cancelo. No, señor, el primer ejercicio que hacemos en la academia es ¿una? Tocar la puerta. Ah, sí. No. Golpear la puerta, así. Decimos aquí. Tocar, apoyar la palma de la mano para ver si está caliente. Ah, ¿quién? Ah. El novio de mi prima. No, señor. Deja la mano. Y esconde la piedra. Y el buen bombero evalúa en décimas de segundo. Sí. Si tira la puerta abajo, si la abre o si sale o si es otro lado. Claro. Bueno, ¿qué es lo que? O si no la abre, porque puede ser peor. Aunque le estén gritando del otro lado, sálveme, sálveme. Sí, tómatela. Sí. Quizás hay que acudir por otro lado. Sí. Y segundo ejercicio de la academia, reptar. Ah, ¿qué? Humillarse. El bombero se agacha y se arrastra. Por debajo de una cortina de humo. En cuatro patas, digamos. Sí. ¿En cuatro o directamente en con seis. El pechito haciendo... Ah, qué notable. Haciendo la lagartija. ¿Y eso dónde lo hacen? Lo hacemos en el aula. En un cabaret. En el aula. Eso, que claro. si entra alguien, por ejemplo, y lo vea todo en cuatro patas... Con la redecilla. Así, caminando, ¿qué dice? Soy el inspector. No, dice, bueno, veo que se están formando buenos bomberos. Claro, sí, claro. A ver, contésteme esta pregunta. Ahí nomás. Contéstemela en cuatro patas. ¿Cuál es el ave que pone? Usted sabe que en mi cuartel tenemos problemas con la ropa. ¿Sí? Y entonces estamos trabajando mucho con ropa de apicultor. Claro. De los tipos que tienen panales de abejas. Sí. Entonces, para ir a un incendio nos ponemos esa ropa. Pero no es muy cerrado eso. Sí, es muy cerrado, pero... Pero bueno, es lo único que tenemos, va. Bueno, pero... Teníamos también ropa de buzo. Sí. Pero donaciones de la gente. Yo, la gente no entiende bien la diferencia entre un bombero, un buzo, un apicultor, un astronauta. Bueno, sí, es muy distinto. Entonces te dona más o menos las pilchas. Un motociclista. Y claro, parecíamos un carnaval porque salía la autobomba. Cada uno con lo que podía. Y además era un camión de posero que era donación. Claro, y salíamos todos ahí, parecía un carnaval. Porque uno estaba de apicultor, el otro de astronauta, el otro de oso Carolina. Es la carroza de las fuerzas vivas. Y fuimos perdiendo el respeto de la población. Sí, ahí viene el tren de la alegría, decían. Mire, cuando una comunidad... Organizada. ...pierde el respeto al bombero, está acabada, cierran el pueblo. Nos parecía, sí. Cierran si no respetan a un bombero. En mis tiempos el bombero era la persona más solicitada del baile. Sí. ¿Sí? Nosotros íbamos al baile con el uniforme de gala del bombero, que es el mismo de siempre. Sí. Bueno, con condecoraciones. ¿Para qué nos hicimos bomberos? Para eso, señor. Entonces nos parábamos ahí, todas las manos, mirá, mirá. ¿Hay cargos entre los bomberos? ¿Hay un escalafón? Por supuesto. Hay, qué sé yo, capitán de bomberos, teniente de bomberos, subteniente de bomberos, coronel de bomberos, mayor de bomberos. Cabo de bomberos, no, está suboficial mayor. El jefe del cuartel de bomberos. Ese no es un grado. Sí, es un grado en los bomberos. Oiga, es un grado. Jefe, eso es de la mafia, señor. El subjefe. Claro, y tercer jefe. Claro. Y después... El no jefe. Bombero. No hay bombero principal... Bombero mayor. Bombero mayor. Claro. Lo que pasa, a veces hay bomberos profesionales, que ese es otro asunto. No, yo lo que le quiero decir, digo todo esto porque estamos prácticamente a las puertas de un acontecimiento que es la privatización. Pero eso es una locura, señor. ¿Cómo va a privatizar los bomberos? Parece que viene Monsanto y compra todos los cuarteles de bomberos. Sí. Y si vos querés que te apaguen el incendio, tenés que garpar. Pero, ¿cómo es? Se acabó, viejo, arriba los republicanos. Se acabó el agua de la clemencia. ¿Qué? Sí, ¿y si hay que ser socio, como un club? Pagar la cuota. No digamos socio, tenés como... ¿Vio una prepaga? Sí, sí. El abono. Bueno, tenés una preapaga abono. Se llama eso. Sí. ¡Ay, socorro, socorro! Socorro, socorro, se me prende fuego la casa. Muy bien, viene el tipo y te dice, por favor, ¿me permitís la tarjeta? Tarjeta, señor. El tipo ahí, ni lamentablemente no pagaste. Sí. Está atrasada esta tarjeta. Bueno, pero... Estás dada de baja, loca. Después me pongo el día. Chicos, nos vamos. Vamos. Sí, ¿pero qué? ¿Vamos a dónde? ¿Tienes que apagar el incendio? No, porque... No. No, es el sistema. Además, discúlpeme, a ver cómo resuelve este asunto. Usted que es el genio de la privatización, por lo que sí, se ve. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Un edificio de departamentos con 16 departamentos. Se está incendiando. ¿Sí? 6 no pagaron la cuota. El resto tiene la cuota al día. Pagamos a los que pagaron. Claro. No, pero... Y nada más. ¿Listo? No, ¿cómo no listo? Era difícil. ¿Pero cómo no es tan difícil? Es ¿qué cruel. Es lo difícil? ¿La cuenta? No, la cuenta no, señor. Lo que el carácter humanitario de los que no pagan siempre viven más arriba. Esos son los que no pagan. Después tenemos... Entradas gratis. Sí. ¿Para qué? Por cada 3 incendios te damos una entrada gratis a ver las comedias musicales de Pepito Cibrián. Sí. Infierno en la Torre, va a ver. Pero ¿cómo puede ser? Usted no puede ¿cómo hacer puede eso? Ser? ¿No querés que te demos entrada? No, pero no quiero que te entrada. Y encima te quejás, melón. No, pero quiero que no hagan usufructo de algo que es una desgracia para la gente, que se le quema la cosa. ¿Pepito Cibrián? No, además, señor. El gato. ¿El gato qué? El gatito que se queda en un árbol. Bueno, eso es gratis. Sí, eso viene eso con la sin cuota. Cargo. Ah, ese sin cargo. Cargo. Bueno, al fin algo sin cargo. El incendio es con cargo. Nosotros vamos en el 10% de lo que salvamos del incendio. Claro. ¿Cómo? Señor, claro. Vamos un Diego de lo que salvamos. ¿Qué querés? Si te queme todo, te salvamos todo. La décima parte de esta casa es nuestra. Y es poco. O sea que uno pierde como mínimo el 10% como siempre. Como mínimo el 10%. Bueno, y ¿qué bueno. querés? Mirá si se 46. Queda. No, pero espere, señor, no, es una barbaridad no lo que está no puedo, es una hola. Sí, hola. Discúlpeme, se me está quemando el quincho. Se le está quemando el quincho. El quincho en el sentido de lugar donde se recibe a los amigos para hacer asado o en el sentido de peluca. No, señor, en el sentido del asado, el quincho de paja que prende... Momento que estoy anotando. Bueno. El quincho de... ¿Cuál es su nombre? No, señor, no le dije mi nombre. Pulsa 7. Lo que le digo es que se está quemando todo acá. Y que si no acuden rápido, esto muy ya... Muy bien, muy bueno, bien, un momentito. Vamos a ver. Tengo la cuota al día ahora. El señor tiene en su casa un depósito de fuegos artificiales. ¿Qué importa eso? No, no. ¿Cómo no? Pues si no, no? ¿Armas nucleares? No, no cosa lo podemos así? Atender. No, pero no tengo. Bueno, quizás me fue la inspección, que... ¿Fue la inspección de bomberos? ¿Cuánto hace? No, ¿el sé. Último día? ¿Qué fue? ¿Qué? Pero, no lo sé, señor. Me enseñaron este tono inquisitivo. No me acuerdo, no tengo anotado. A ver, no laburo para entonces, ustedes. Entonces, lamentablemente, no le vamos a poder apagar nada, señor. ¿Pero cómo que no? Vengo pagando corte, peso sobre corte, peso. Corte, corte, que ya lo vamos no a no voy llamar. A cortar. Lo va a visitar un promotor, pero sin manguera. Va a pasar mañana de 0 a 6. No quiero ningún promotor, señor. Se va a reunir con usted sobre las ruinas humeantes. Escúcheme, ahora, ¿el agua la ponen ustedes o la ponemos nosotros? Porque cobran tanto la cuota. El agua, naturalmente, la tiene que poner usted. Señor. ¿Y de dónde voy a sacar? ¿De dónde? ¿La canilla? ¿Dónde saca el agua? Pero sí, es todo un desastre. No se puede pasar con el humo, el fuego. Usted tiene demasiado problema. Más vale que se le queme la casa, señor. Ay, ¿por qué no hay, como en Estados Unidos o en Europa, esos... esas cosas elásticas para... Esos cosos de fierro que hay que largan agua. Los surtidores cuando se pelea la mafia. Cuando un tonto se lleva por delante, se lo lleva por delante con el auto. Sí. Siempre hay un tipo que estaciona mal, se lleva por delante algo y sale agua. Bueno, ese algo es lo de los bomberos. ¿Por qué no hay acá? Y no hay... No, pero que no le dije nada. No, nada. Perdió la discusión. No, ¿qué discusión, señor? Sí, señor. ¿Ve por qué? Nosotros no podemos poner una instalación. Lo que tenemos para ofrecerle es un servicio restringido, pero más barato, que es que vamos de a pie. Son bomberos que van de a pie. Con un claxon en la mano. Unos tachos caminando, realmente. El incendio aquí, sí. Cuatro tachos y hasta. Sí, no, pero si es un incendio grande. Y somos más, vamos. Lo hubiera pensado antes de elegir el plan económico. No, señor. Bueno, señor. Este me venía incluido, me lo habían dado. Me lo gané en una promoción del Mundial. Ah, sí. Pero acá dice el Mundial 54 en Alemania. Sí. Parece que ya venció esa promoción. Sí. Bueno, me dijeron que... ¿qué más tiene que decir, señor? No, lo que le digo es que me parece que hay que formar a los bomberos en una cultura de bomberos. Sí. Y que cada uno tengamos desde la escuela. Un bombero en casa. Desde la escuela. Un bombero adentro. Sí. O al lado. Sí. No, señor, digo. Sí, o en la puerta, por si acaso. Claro, desarrollar un sentimiento de bombero. Pero hay que educar al público también. ¿Por qué? Y porque el público pierde tiempo enseguida. Pierde tiempo, claro. No es conciso con los mensajes. ¿En la emergencia, dice usted? En la emergencia, se pone nervioso. Mire, hablo con el cuartel de bomberos. Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Es el cuartel de bomberos, no importa, dele. Estoy un poco nervioso, señor. ¿Pero qué pasa? Imagínese, para llamar a los bomberos, yo soy una persona muy, incluso tímida, me cuesta. Bueno, sí, pero no importa, señor. Sí, a veces no llamo ni siquiera a mis parientes para saludarlo por el cumpleaños. Por favor, nos da... Entonces calcula que llamar y hablar con un desconocido como usted, para decirle una... ¿con quién tengo el gusto de hablar? Diga las coordenadas, soy el principal. ¿El principal qué? El principal Jiménez, no le importa a usted. ¿Qué tal? ¿Qué es el...? Sí... buenas tardes. Pero dígame. Me voy a presentar. Sí, no importa. Rosy Antonio. Escúcheme, Antonio. Te está tuteando, qué bueno. ¿Cuál es el siniestro? ¿Cómo el siniestro? El otro. Sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué se comunica con nosotros? Bueno, de eso le quería hablar, pero si usted me empieza a hablar. Contale cosas bien. Siniestras, Antonio, cosas siniestras. Yo no estoy acostumbrado, ¿eh? Le digo, yo no estoy acostumbrado. Yo me crié en una casa donde. Pero. Lo principal era la palabra. Bueno, por eso mismo. Lo principal era la palabra. Contale de nuestro viejo. Mi padre le daba la palabra a alguien y ya eso era suficiente. No había necesidad ni de firmar un contrato ni de nada. ¿Pero qué se le quema? ¿A quién? ¿A quién? A usted. Está llamando al cuartel de bomberos, por favor. Pero sea conciso con la emergencia. Quiero que sepa quién habla, porque usted puede decir... Este hombre que me está hablando es cualquiera. Es cualquiera, ahí está. Hasta me puede tomar por un bromista. No, usted no es un bromista. ¿Por qué no puedo ser un bromista? ¿Y sabe por qué no puedo ser? Porque mi padre me decía siempre. Contale, sí. Primero lo que me decía es que no se quede la palabra. Bueno, y entonces... Y después me decía que nunca llamara en vano solamente a los bomberos. Me dice, eso me dice. Bueno, por eso mismo, señor. Le hablo así rápido porque es un incendio. Claro, es un incendio. No voy a andar contando la historia de mi familia justo que se me incendia la casa. ¿Dónde está ubicada su ahora, casa? Ahora, si usted quiere, a cada uno que lo llama para apagar un incendio, le empieza a charlar y a preguntar qué le decía al viejo. No, señor, usted me está hablando y hablar sobre la palabra empeñada y sobre que antes los jugadores jugaban por el amor a la camiseta, entonces... No, pero... Usted no sirve para atender el teléfono, señor, le voy a cortar. Pero dame los datos de la emergencia. Toma. Pausa.